tu cuerpo jamás, jamás, sé que no habría encontrado esta calma, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me faltes jamás. Jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me faltes jamás. Jamás, jamás he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo y nada más. Jamás. Como a un rival, tus ideas respeté y siempre que ayudaba, yo nunca te obligué a nada, y si aún así me ves culpable, háblame o deja que te haga. Duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que te imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. vacío. Amor, ¿por qué haces sufrir a mi corazón? Así como muere la noche y el día, la noche y el día. Un amor como el mío, no podrás arrancarlo de ti, así como así, y echarlo al vacío. Porque siempre en mi corazón